FM. Siempre. Si algo aprendimos en este tiempo fue estar juntos. Juntamos la oficina de mamá y la de papá con el colegio de los niños en la misma casa y nos dimos cuenta de muchas cosas nuevas. Descubrimos que nuestra sala puede ser cine y cuarto de juegos a la vez y que no hay restaurante que compita con la receta de la abuela, porque aprendimos que estando juntos logramos grandes cosas. Por eso en Ave Villas queremos seguir a tu lado, porque juntos podemos. Somos Banco Ave Villas, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Ayúdanos a seguir armando nuestro playlist de la tarde, pidiendo tus canciones en el 251-7535 y en nuestro WhatsApp 301-286-5114. La FM 106.9 Medellín. Yo soy Ani Cárdenas en la rocola de la FM, acompañándote en esta tarde soleada. Está saliendo el solecito, 27 grados centígrados en la ciudad de Medellín, y lo sentimos con esta buena música de la FM 106.9, con pura música de fin de semana que ustedes ayudan a programar en el 301-286-5114. Así como lo hace The Police, así como lo hace MC Sarah and The Real McCoy, así como lo hace Roxette. Pero antes les quiero recordar esa programación especial que vamos a tener para todos ustedes este fin de semana, con puente festivo incluido. Aguja y Vinilo, Sábados Salvajes, las 20 superclásicas, la FM en Movimiento, Spanglish. También domingos especiales del fin de semana festivo con la FM 106.9. El lunes no se puede perder tampoco. No se puede perder nuestra programación con la FM en Movimiento. Y tampoco se puede perder el festivo de baladas americanas, festivo dobles de regreso, baladas americanas versión en la noche, mejor dicho, estamos con mucha música para ustedes aquí en la FM 106.9. La FM. Mis clásicos en casa. 106.9. Se me metió el espíritu chocarrero aquí con Joyrider Roxette. Vamos a ver si se puede organizar y aquí estamos listos para llevarles a ustedes toda la música. Breaking down. Daddy Feamy, see it's on you.

La FM, siempre, siempre. Con The Police a esta hora, 4:40 minutos en la FM. En mi casa, la FM, mis clásicos siempre. Yo soy Ani Cárdenas, complacida de haberlos acompañado en esta tarde con la número uno de los clásicos, la FM 106.9. Ya vienen los originales y a las 8 de la noche, Drixer con Aguja y Vinilo. Los dejo con Violent Femmes y su Blister in the Sun. Esta es la FM 106.9, La Rocola. Chao. RCN Radio, en casa contigo. Para que papá esté conectado siempre, obtén 2x1 en celulares pasándote a Tigo un plan postpago. Además, recibe 50% de descuento por 3 meses en tu plan gracias a la expansión de red más grande de nuestra historia. Disfruta en Medellín de mejor señal, cobertura y velocidad. Visita una tienda Tigo, aplica en términos y condiciones. Más información en tigo.co. Si ya no tiene datos ni minutos de tanto usar el celular, tranquilo, hágalo desde casa. Con el app Davivienda Móvil puede recargar su celular de forma rápida, fácil y a cero costo. Este es el valor de estar en casa. Para más información, búsquenos en nuestro canal de YouTube, Davivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Lina trabaja en la cafetería y restaurante JJ. Ella aprendió a cuidarse y a cuidarnos.